Y ahí escuchamos tres temas de lo que es el disco de esta semana, la segunda placa de Smashing Pumpkins llamada Siamese Dreams, que ustedes van a poder encontrar disponible en nuestro blog. Y pasaron, en primer lugar, Geek USA, posteriormente Space Boy y finalizamos con Sweet Sweet. ¿Con qué nos vamos ahora? Ahora yo voy a traer la sección de bandas nuevas con una agrupación inglesa que ha tenido súper buenas críticas, bueno, curiosas, pero evidentemente por el estilo de música que ellos tocan, difícilmente por acá se van a escuchar, porque hace ratito yo no recuerdo una banda hardcore que se haya vuelto famosa por estos lugares. De hecho, en el mundo, en realidad, hace ratito, no sé, ya se me tengo que remontar a NoFX, a Pennywise, cosas así para... Como Placé, claro, como para el estilo. Claro, no, de hecho está muy desvalorizado, creo yo, por lo menos en el circuito mainstream. Por este lado del mundo, por lo menos. Estamos hablando de los ingleses que se llaman Gallows, una agrupación que se formó por allá por el año 2004 por Laurent Bernard y Stuart Lee Ross, quienes tenían una banda de punk pop y, bueno, creo que se aburrieron de hacer ese estilo musical y querían hacer algo de música un poquito más dura, un poquito más apegado a las raíces de la música punk. Y de esa manera fue como reclutaron a Lee Barrett en batería, Stephen Carter en guitarra y Frank Carter en voces. Frank Carter es un tipo relativamente famoso en Inglaterra, es un artista de tatuajes, por su propia manera, que es súper conocido allá, que ha hecho un grande tatuaje en no sé en quiénes, pero bueno, en fin, bien reconocido allá. El asunto es que estos tipos se juntaron por allá por el año 2004 y, claro, evidentemente se pusieron a tocar, y entre todo eso... compusieron canciones para lo que fue su primer disco, que se llamó Orchestra of Wolves, que fue editado el año 2006, que, bueno, lo editaron en una discográfica independiente que se llamó Deep End Records, precisamente en el año 2006, y tuvo re buenas críticas en el ambiente musical. En Allmusic, por ejemplo, obtuvo 4 de 5 estrellas, lo mismo en la BBC, la revista Kerrang, y el New Musical Express le dio 9 de 10. O sea, fue bastante bien evaluado. Evidentemente, como estar en un sello chico, no muchas ventas no podían tener. Pero, afortunadamente, gracias a estas buenas críticas, lo escuchó Brett Gerwitz, que es el guitarrista y dueño, es el guitarrista de Bad Religion, y es dueño de del sello más famoso de música hardcore estadounidense, que es Epitaph Records. Y le gustó tanto el disco, así que los decidió editar en el otro lado del mundo. Lo cual, evidentemente, les permitió... tener una mayor difusión. Gracias precisamente a ese empuje que le entregó Epitaph Records, comenzaron a tener más rotación en las radios británicas y de esa manera llegaron incluso a meterse en el top 40 de los top 200 del Reino Unido y llegaron a estar al número 31 con una canción que se llama Starting de Rude Boys, que imagínense, tanto ruido metió la canción que lo metieron en el juego Guitar Hero 3, Legend of Rock. Insisto, una canción hardcore. Después, cuando escuchemos a la banda, porque me va a costar un poco definir el sonido que tienen propiamente tal. De repente a algunos les podría sonar como un poco genérico, pero bueno, de ahí más adelante voy a referirme un poco especialmente a la sonoridad. También le fue a estos tipos con la reedición de su disco, que incluso ganaron el premio a banda revelación en la revista Kerrang en el año 2007. Bueno, evidentemente al ser editado en Estados Unidos, los invitaron a tocar allá en Estados Unidos, pero esta tontera de repente de las empresas multinacionales, por si no lo saben, hay un lugar muy famoso en Estados Unidos, un lugar que se llama The House of Blues, que es un famoso recinto que está en California. El asunto es que yo no tenía idea de que ese recinto en particular le pertenece a Disney. Y resulta que, bueno, originalmente los habían contratado a Gallows para presentarse allá, y a Disney le llegaba a algún ejecutivo al disco precisamente y no le gustaron las letras y el tono violento de la música, así que finalmente les cancelaron en la presentación en el House of Blues, así que tuvieron que conformarse con tocar en lugares más pequeños. Tonteras que a esta altura de la vida todavía siguen ocurriendo. El asunto es que después de esto se tomaron evidentemente un tiempo para lo que sería su nueva producción, que fue editada este año, que se llamó Great Britain. Pero entre medio de eso, el vocalista Frank Carter, precisamente este tipo que digo yo que hace tatuaje, que es muy conocido en Inglaterra por eso, dijo que se tiró un par de declaraciones como de que a la banda no iba a tener una duración más allá de 5 años, pese a lo bien que le estaba yendo. Porque según él, Gallows, estas son declaraciones de él, Gallows no es mi vida, nunca lo ha sido, nunca lo será. Es un hobby por el cual me pagan. Yo soy un artista de tatuajes. eso es lo que, de eso es mi vida y de eso trabajo. He estado en un montón de bandas y siempre lo hago por diversión. Y me he salido de muchas bandas, por lo menos 4 veces, aunque han firmado por un sello grande. Gallows no va a durar más allá de 5 años. O sea, un balde de agua fría para la mayoría de los tipos que estaban reentusiasmados con Gallows. Y precisamente, entretanto, Warner Brothers, o sea, el sello Warner, le ofreció un contrato con, para que sacaran su próximo disco. Les dio 1 millón de libras para, en esterlinas, para que sacaran su nueva producción. Harta plata, pensando que era una banda hardcore, que en su disco anterior habían gastado 200.000 libras con suerte. Ahora tenían 1 millón de libras para hacerlo. Y todo eso se vio reflejado finalmente en lo que fue este disco que yo digo yo, que es Great Britain, que ha sido muy bien criticado nuevamente por la mayoría de los sellos, o sea, por todos los sitios especializados en música y de revistas. ¿Cuál es la gracia por la que yo voy a tocar a Gallows? O sea, yo hace tiempo que dejé de escuchar hardcore, porque básicamente las bandas nuevas que yo había escuchado eran una repetición de lo que yo había escuchado antiguamente. No tenían nada innovador. Pero estos tipos, no sé, agarraron casi las mismas estructuras que siempre hemos escuchado, pero le dieron como una, no sé si una afinación distinta a la guitarra, que suena algo más novedoso. Son las mismas métricas que hemos escuchado en todos lados, pero sumado con, no sé, con este tono, creo que le da algo distinto y como fresco. Y que, no sé, me parece como la gran banda de hardcore que ha aparecido en los últimos años, y que ojalá no se termine disolviendo, como dice acá Frank Carter, porque honestamente yo les veo mucho futuro. Porque como siempre, como les insisto, no, el hardcore está tan pegado últimamente, había estado tan pegado el último año, que encontré algo así que sonara algo fresco, con una simple tontería que es como afinar la guitarra en un tono distinto. O sea, en el fondo, cuando los escuchemos, vamos a encontrar a primera que suenan muy parecidos. Es genérico, pero si lo escucháis todo, después si escucháis el disco entero, te dais cuenta que no, en realidad no, esto no es tan igual que todo lo que estábamos pensando. Además que el hecho de que el vocalista Frank Carter, lo encuentro notable cómo se destroza la garganta todo el rato, porque no es ese grito, por ejemplo, cuando los metaleros cantan guturalmente, hay una técnica para no desgastarte tus cuerdas vocales. En cambio, lo que hace Frank Carter es un grito simple y sencillano, es el grito que se nota que se están sacados de la garganta, que te destrozáis las cuerdas vocales. O sea, si es que no se va a los 5 años, no va a durar mucho más de aquí a la garganta se le haga pedazo. A menos que tenga una técnica demasiado especial, que honestamente no me parece. Inventada por él y en la cual puede cantar de esa forma y no destrozarse, sí, la garganta. Sí, porque ahora lo vamos a escuchar y le aseguro que yo no recuerdo haber escuchado a alguien destrozarse la garganta a puro grito, porque esto es grito, no es una técnica especial como la que yo he escuchado un montón de veces, excepto con las bandas metaleras. Ya, ahora vamos a escuchar precisamente 2 canciones de cada disco de The Gallows. Las 2 primeras son del Orchestra of Wolves, su disco debut. Las canciones se llaman Kill the Rhythm y Last Fight for the Living Dead. Y vamos a escuchar ahora 2 canciones del disco que editaron precisamente este año, que se llaman I Dread the Night y Dead Boys, del disco Great Britain. Esto es Gallows Hardcore, un estilo que también teníamos algo votado aquí en el programa, creo yo. Vamos a ver qué va a pasar con esta banda nueva en el fondo. Sí, pues, ojalá que la pesquen harto. Ya, esto es Gallows aquí en la OE. defeated. I am the shame of mistakes repeated. Blows rain down. This is a girlfriend world. We made a rock.